seguimos con este programa especial post-marcha del 8M de Hola Mabel, que ha llevado una producción grandísima. Ahora tenemos un bloque entero de compañeras que han marchado en el interior de nuestro país. En Salto nos juntamos en Plaza 33 y marchamos por la calle principal de Salto, que es calle Uruguay, hacia la Plaza Artigas. La marcha fue vivida, como siempre, con gran emoción, cada vez sumándose más gente, más mujeres y más gente joven. A solicitud de las coordinadoras de la marcha, los hombres marcharon detrás y las mujeres marchamos todas adelante. Las principales reivindicaciones tuvieron varias aristas: la cosificación y la violencia hacia las mujeres. Como todos sabemos, acá en Salto hay objeción de conciencia de parte de los profesionales de la salud. Entonces, si bien hay una ley que ampara, la ley del IBE, que ampara el aborto, igual se hace muy difícil todo el proceso por la postura de los profesionales. En este proceso, la mujer tiene que soportar violencia simbólica y psicológica. Bien cierto es que cuando el aborto era un negocio, no existían los objetores de conciencia. Y en eso se basó, básicamente, la reivindicación en Salto. En la ciudad de Salto no tuvimos presencia policial ni acompañamiento policial en la marcha. O sea que la marcha se desempeñó y se desarrolló tranquilamente. Tampoco tuvimos directores de tránsito, o sea que las mismas organizadoras de la marcha cortaban las calles a fin de que la marcha pudiera tener un rápido acceso. Sin embargo, no faltó quien quisiera salir con su auto por entre medio de la marcha, pero quien lo manejaba, obviamente, era un hombre. Se puso un poco difícil la situación cuando, frente a un local de mano dura y plomo que tenemos acá en Salto, los que estaban allí pusieron una música con un volumen muy alto. Toda la gente se detuvo y solamente con los cánticos y con las reivindicaciones fue la respuesta de la marcha. Pero eso creó un ambiente bastante complicado y no digamos violento, porque no hubo reacción de parte de la gente de la marcha, pero sí fue lo que, digamos, ensombreció un poco esa situación. Bueno, estábamos escuchando el audio de María de Salto. Ella hace referencia en un momento al local de Mano Dura y Plomo, y queremos aclarar que eso es un local que está en plena calle Uruguay, en la calle principal de Salto, por donde pasó la marcha, que es el lema de un comité del Partido Colorado. Muy lamentable, la verdad. De un club. Sí, un comité, un club, una cosa, una ridiculez. En 33 la marcha fue relativamente corta, fueron muchas mujeres y muchas gurisas jóvenes, eso estuvo muy bueno y se sintió muy lindo realmente. Los varones respetaron, fueron pocos y respetaron muy bien el lugar que les correspondía en el fondo. La viví bien, o sea, muy nerviosa porque ser parte de la organización siempre provoca un poco eso, y supongo que a todas las mujeres que participan también, pero realmente sentimos que fue incluso más linda de lo que pensamos, porque salimos a las calles específicamente por los 3 femicidios sin justicia que hay. Fue muy emotiva en realidad. Las reivindicaciones feministas que se hicieron en la marcha de TND fueron sobre todo la justicia para los femicidios de Daniela, Rocío y Vanessa. Hicimos una proclama, la leímos colectivamente, y sobre todo se recalcó el tema del trabajo remunerado y el no remunerado, especificando que mujeres trabajadoras somos todas. También quisimos poner un énfasis en todas estas pequeñas cosas que tenemos inculcadas y son la base de la violencia más explícita. Fueron esas las reivindicaciones, hubo también cierto reclamo al movimiento sindical, que en todos lados, pero específicamente en 23, pusieron algunas trabas. No hubo presencia policial, hubo presencia de tránsito por una cuestión de niños y todo eso, y como no somos mucha gente, como puede pasar en Montevideo, tampoco es muy viable que nosotras mismas seamos las que cortamos la calle. Entonces se decidió colectivamente llamar a tránsito. No. Se nos cortó ahí, bueno, estábamos escuchando a Florencia de 33, integrante del colectivo feminista que hacía hincapié en la cantidad de jóvenes que estaban marchando en la ciudad de 33. Bueno, nos alegramos muchísimo, vamos a seguir adelante con los audios del interior. Bueno, mi nombre es Silvina. En mi caso, yo marché en la ciudad de Colonia del Sacramento, que es donde vivo. Es la tercera vez que marcho. Es la primera vez que marché este año, siendo parte del colectivo de mujeres y disidencias organizadas, que organizó conversatorios y actividades previas y la marcha acá en la ciudad. Fue una marcha preciosa, muy emotiva, con mucha empatía, mucho compañerismo, donde fuimos muchas de la mano acompañándonos, sosteniéndonos. Una marcha que disfrutamos muchísimo en la previa, una previa de mucho trabajo, de muchos días. Mismo el día del viernes, fue durante y el post marcha también, muy emotivo y muy acompañadas entre todas. De las reivindicaciones, más que nada, hablamos en la proclama sobre la violencia machista por las compañeras que no están. Pedimos justicia por las que no están, por las desaparecidas, por las que nos robó el patriarcado, por este sistema opresor patriarcal que tenemos. Luchamos en contra de eso. Pedimos equidad, paridad sobre todo. Y en lo particular de la ciudad y el departamento, también pedimos porque en este momento tenemos todos médicos que no quieren realizar abortos y estamos sintiendo que las mujeres no estamos pudiendo tener el derecho a este derecho de abortar que nos ganamos hace bastantes años en el país, de la manera que a todas nos gustaría estar en esa situación, si estamos en esa situación. La presencia policial en nuestro caso no hubo en ningún momento, solamente temprano pasaron dos agentes caminando, pero sin nada más. Tampoco tuvimos la parte de la marcha, el apoyo de tránsito, lo cual nos hizo correr bastantes riesgos por el tema de que los autos, de mala manera algunos, querían pasar por el lugar donde íbamos marchando, sin tener respeto por nosotras ni empatía por la lucha de las mujeres. Bien, escuchábamos a Silvina de Colonia del Sacramento. Bueno, qué fuerte, ¿no? En realidad, esto que siguen reclamando en la ciudad sobre los médicos objetores, bueno, que ponen primero la moral que un derecho que ya tenemos, como decía, ganado. Bueno, seguimos escuchando entonces audios. El 8 de marzo, las mujeres marchamos en Durazno, paramos y marchamos con nuestras diversidades. Pusimos nuestros cuerpos en las calles para manifestarnos, para mostrar un año más la desigualdad, las desigualdades que vivimos. Y bueno, organizamos, pensamos y construimos varios colectivos, varios sindicatos, diferentes organizaciones sociales del departamento. Nos unimos para construir la marcha con una proclama propia del departamento, con una proclama que si bien estaba bastante alineada con lo que eran los reclamos a nivel nacional, era una proclama una proclama única que construimos en el departamento. Y bueno, marchamos desde la alegría, No hubieron disturbios, no hubieron ningún inconveniente. La marcha cerró con un espectáculo musical donde todas las artistas eran mujeres y con la presencia del colectivo 8 de marzo, que es una comparsa que estaba cumpliendo 4 años, una comparsa que se crea y surge para salir un 8 de marzo. Y bueno, la verdad que fue una experiencia muy rica, fue muy, muy amena la experiencia de marchar con nuestras compañeras, de luchar por nuestros derechos. Y bueno, espero que podamos organizarla todos los años y que cada vez tenga mayor convocatoria. Pero en general fue una convocatoria bastante buena, el tiempo nos acompañó y se pudo marchar de una forma muy linda, muy amena, y la verdad que estamos muy agradecidos. Bueno, muchas gracias por el espacio. Ahí escuchábamos a Valentina, que marchó en la ciudad de Durazno. Destacaba el cierre en vivo con artistas mujeres, lo cual le dio un toque ahí a esa marcha. Vamos a seguir recorriendo el centro de Uruguay a ver qué más pasó. Es un gusto saludarlas desde Trinidad Flores luego de una nueva marcha del 8 de marzo. Una marcha que comenzó a vivirse mucho antes, cuando varios colectivos nos juntamos para debatir, para pensarnos, para darle forma a este encuentro. La marcha en sí se vivió con gran entusiasmo, ya que año a año crece en número, pero también en ganas y en participación. El reclamo por la igualdad de derechos y oportunidades fue el eje central de nuestra proclama. Estamos convencidas de que la igualdad solo será posible si derribamos el techo de cristal que limita nuestra participación, especialmente en los lugares de decisión. Repudiamos toda forma de violencia hacia las mujeres. Estamos convencidas de que la lucha dará sus frutos y el patriarcado se va a caer. Muchas gracias. Bueno, estábamos escuchando el audio de Gretel de Trinidad, y bueno, la marcha en Flores es realmente una cosa a destacar, porque es el departamento más pequeño en cuanto a población y es un lugar muy, muy, muy conservador. Así que vamos a seguir escuchando más audios. Bueno, la marcha en La Paloma, Rocha, se vivió con muchas ganas de salir a la calle juntas a luchar por nuestros derechos, a reivindicar nuestras consignas y ganas de estar juntas. En lo personal lo viví muy emocionada de marchar con mis compañeras del pueblo, de acá de la zona, que estamos todo el año juntas, y poder expresarnos juntas y abrazarnos. Las principales reivindicaciones fueron el presupuesto para la implementación efectiva de la ley hacia la violencia basada en género, políticas de acompañamiento efectivas en Rocha. Tenemos el dato de que 12 mujeres fueron asistidas el año pasado por estar en riesgo de femicidio de manera transitoria, o sea, los recursos siguen siendo muy escasos. Denunciamos eso. Reivindicamos las luchas latinoamericanas, la justicia por Marielle Franco, la lucha por el aborto legal en toda América, la libertad para Milagros Salas. Y bueno, no hubo represión ni tampoco presencia policial, e incluso hubo gente que se acercó desde la calle a marchar con nosotras. Escuchábamos a nuestra compañera Analía, que bueno, vive en La Paloma, en Rocha, y marchó allí. Vimos como hay muchos reclamos por el feminismo latinoamericano, Mariel, Milagro Sala. Bueno, seguiremos adelante escuchando más audios del interior de nuestro país. Mi nombre es Gabriela, integro la Red Feminista de Maldonado. Desde allí se generó este año la coordinación para la organización del 8M. Un 8M que lo vivimos como un día de huelga, una huelga que desborda el ámbito laboral. donde la lucha de las mujeres se traduce de forma diversa dependiendo el ámbito en donde se encuentren y la forma en la que puedan expresarla. Para nosotros es un día de encuentro, lo vivimos como un día de grito, de rebeldía y de rabia por las desigualdades que nos atraviesan, pero también de mucha alegría, alegría de sabernos juntas, alegría de que cada vez nos sorprendemos de que llegan más mujeres, más gurisas a este día, a esta marcha. Dentro de nuestras principales reivindicaciones está la desnaturalización de la división sexista del trabajo, de la división sexista de los cuidados, de las tareas domésticas, nuestro derecho a la vida y a la libertad, a habitar espacios libres de acoso, a tener igualdad de acceso a la vivienda, al trabajo, a la educación, la denuncia a la violencia institucional de la que muchas veces somos víctimas en los consultorios médicos, en la policía, cuando vamos a hacer alguna denuncia, frente a la justicia que sigue siendo heteropatriarcal. También, la denuncia de la brecha salarial que existe y de la que somos víctimas todos los días y que hace que la desigualdad de género sea un problema estructural. El avance del fascismo en América Latina y en el mundo, el dolor que nos generan la muerte de Mariel Franco, por ejemplo, pero también toda la solidaridad con las luchas de tantas mujeres como Milagro Sala, como las mujeres zapatistas, como las mujeres latinoamericanas que están hoy luchando por su territorio. En esta marcha no hubo represión porque no hubo presencia policial y eso puede tener una doble lectura, ya sea de pensar que pudimos marchar con libertad, porque también se genera una solidaridad en este tipo de encuentros que no da lugar a la represión, pero por otro lado podemos pensar también en la cuestión de la invisibilización de nosotras en la calle, la falta de empatía o de... Bien, estábamos escuchando a Gabriela de Maldonado, que integra la red feminista de allí, de la ciudad, y bueno, un poco también estamos todas como en ese momento de encuentro de varios sentimientos, ¿no? De bronca, de emoción, así que bueno, para seguir empapándonos un poco de esto, vamos a seguir escuchando otros audios. Yo marché en Atlántida, fue un día muy especial para la ciudad en sí, porque metimos presencia tanto en la entrada como pintando las letras y las letras de la ciudad y vistiendo a la mujer de la Plaza de la Madre y bueno, y concentrando y cortando el tránsito y a su vez repartiendo proclamas. Yo me sentí muy orgullosa de lo que se logró desde la coordinadora, porque la idea de este año era centralizar a toda la costa canaria y creo que eso se logró. Las gurisas más chicas de 16, 17 años encabezaban la marcha, llevando las proclamas, llevando las pancartas. Las reivindicaciones fueron de la misma línea que la coordinadora de feminismo, pero con algunas variantes. Por ejemplo, con lo que tiene que ver con el acceso a servicios de salud sexual y reproductiva, a transporte que comunique todas las áreas de la costa con otras ciudades de Canelones. La verdad es que hay muchas trabajadoras rurales que no tienen acceso a muchos servicios que tienen que ver con la salud sexual y reproductiva, directamente no existen. Es muy difícil nacer en la costa, porque en realidad no hay servicios de ese tipo de atención, tenés que ir a Montevideo. Sí hay en ciudades como Las Piedras, pero no en todo lo que es la costa. Y bueno, por ese lado también por el tema del agua, que es un tema que nos toca muy de cerca, por el tema de la laguna del Cisne. De las reivindicaciones que hemos escuchado, tiene que ver con la desaparición de gurisas para la trata. Un parate específico para reivindicar la apostasía, la censura que ejerce la iglesia sobre nosotras. Y la policía, por su parte, no obstaculizó en ningún momento la marcha, es decir, solamente estaba a tránsito para dirigir. no actuar, no tuvieron necesidad de actuar, pero estuvo muy lindo, la verdad, fue muy emocionante escuchar que las voces y los reclamos de una de las mujeres se repetían en muchas, y la verdad, la renovación de la... Ahí escuchábamos a Moriana, que marchó en Atlántida. También se juntaron, en realidad, de varias ciudades de ahí de la costa. Y una de las cosas que comentaba ahora al final es algo que también reivindicamos acá en la marcha de Montevideo, que es pedir justicia por las pibas desaparecidas. El FD, les contamos que marchó con una pancarta bordada con los rostros de algunas de las gurisas desaparecidas. Y bueno, en Atlántida también se pidió por que el Estado, que es responsable, haga algo para que no desaparezcan más y para que se encuentren donde están. Vamos a seguir escuchando audios del sur de nuestro país. Hola, por acá Ernestina, desde la ciudad de San José de Mayo, en San José, Uruguay. Quería compartirles cómo se vivió desde aquí la marcha del 8M. Fue un momento de mucha importancia para las mujeres que estamos hace un tiempo buscando generar este mayor movimiento acá en San José, porque fue una marcha que contó con mucha presencia de mujeres y que también se sintió como mucha energía y muchas ganas de participar y de hacernos escuchar. Así que estuvo realmente muy movilizador y muy lindo para quienes participamos. Lo que más destacamos en cuanto a reivindicación provino un poco por las compañeras del PIT-CNT, enfatizando en la brecha salarial y también en una situación que estamos al tanto que se genera aquí en San José, la dificultad de algunas trabajadoras del ámbito comercial, quienes tienen presiones específicas para no sindicalizarse. Y también hicimos referencia a la cantidad de denuncias que hay aquí en San José por violencia doméstica. Salió un dato oficial que marca que en estos primeros días del año 2019, del 1 de enero al 16 de marzo, van 343 denuncias por violencia doméstica, algo que nos preocupó mucho. Y también hicimos referencia a que tristemente cerramos el año 2018 con un femicidio, y a comienzos de 2019 se generó otro también acá en San José. En cuanto a presencia policial, no vimos presencia alguna y pudimos desarrollar la marcha en total normalidad como lo teníamos planeado y culminar con intervenciones artísticas y la lectura de las proclamas en la plaza principal de la ciudad. Bueno, estábamos escuchando un audio de nuestra compañera Ernestina de San José, San José de Mayo, y qué disparate, 243 denuncias por violencia doméstica. Si esos números no los dejan con la boca abierta y horrorizados, no sé qué decirles. Así que vamos a seguir escuchando más audios del interior. Fue una marcha muy importante que abarcó a casi todo el país. A mí en particular me tocó marchar acá en Chuy, que es donde vivo, la segunda ciudad luego del departamento de Rocha, luego de la capital. Nosotros venimos trabajando un grupo de mujeres de distintas asociaciones civiles, mujeres autónomas y también con organizaciones institucionales, en los temas de género, los temas de violencia, y como tal, las mujeres decidimos organizarnos para este 8 de marzo salir a reivindicar nuestros derechos. Para mí fue una marcha muy emocionante desde lo personal, ver el crecimiento que se ha tenido en estos años. Yo me defino feminista desde hace más de 30 años, y es importante el crecimiento que se ha visto, las mujeres, si las mujeres. Estamos con algún problema técnico, se nos cortan un poco los audios, pero estábamos escuchando a Paula, que marchó nada menos que en la ciudad del Chuy, una ciudad, como todas las ciudades fronterizas, son un poco siempre más complejas. Paula decía que se autodefinía o que se definía feminista hace 30 años y hemos escuchado a gurisas jóvenes también, y también está bueno escuchar estas voces. Ahora vamos a cortar. Tenemos hasta aquí fueron los audios del interior del país, de todo el Uruguay que hemos conseguido, y vamos a irnos con un poco de música. ¿Qué te parece, Cami? Bien, vamos a estar escuchando ahora a La Otra. Ella es la voz, la mente y la guitarra del precioso proyecto de La Otra. Música anticapitalista, reivindicativa, feminista y que se te pega aunque no lo quieras. A finales del 2014 lanza su disco Pa' Fuera y Pa' Dentro, grabado en modo activista, con pocos medios y con buenos resultados. Participa del colectivo de mujeres artistas Arte Mue, creado en 2017, en el que La Otra participa activamente junto a más de 20 mujeres de distintas disciplinas. Canción que vamos a escuchar, Contigo. Ser fácil, sacarse de dentro los cuentos de un príncipe azul. La luna me dice que puedo ser bruja, ser fea y violenta y matar a algún rey. Romper los sistemas, quebrar el sistema, coger una escoba y en vez de barrer, lanzarme a volar en la noche. Sin miedo de ir sola por un callejón, sin miedo de hacer lo que me salga del corazón. Parece un poco menos feo contigo. Es cierto que a veces romper las cadenas duele un poco menos.